Amén. No me canso de amarte. Ándale pues. A ver cómo nos va. ¿Ya está cansado? Para nada, digo. Para nada. Aleluya. Yo recibí todos estos coros, pero como no sé de música, por eso estoy tarareando un poco aquí. No me canso de amar. Thank you. gusto con mi Jesús. ¿Cuántos se sienten tan a gusto con el Señor? ¿Seguro? ¿Seguro?